vida en vida, decidida, haciéndole frente a esta penitencia. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires en 1770 y en las diferentes columnas de La Mosquitera vamos a desarrollar diferentes dimensiones del prócer. Un prócer que no ha sido cuestionado por la historiografía, pero que ha tensionado un montón de momentos en la historia argentina. Lo que vamos a ver a lo largo y escuchar a lo largo de estas columnas van a ser al Manuel Belgrano, ideólogo de Mayo, estadista y paradigma de funcionario público, fundador de las Academias de Náutica, Dibujo y Matemáticas, pionero de la educación pública, promotor del rol social de la mujer, impulsor de la agricultura, la industria y el comercio. Economista, político, periodista, ecologista y abogado, protector de los pueblos originarios y primer constitucionalista, general de la independencia hispanoamericana, precursor del panamericanismo, creador de la bandera y de la bandera nacional de la libertad civil, padre de la patria. En estos espacios y en este año belgraniano se cumplen 200 años de la muerte de Belgrano y 250 años de su nacimiento. Se han escrito muchas líneas sobre el hijo de Domenico y María Josefa, pero sin embargo todavía falta darle una vueltita de rosca al legado de don Manuel, y en este contexto y a lo largo de cada una de las columnas vamos a ir desentrañando dicha perspectiva o dicha trama. La columna de hoy va a estar basada desde que nació, en 1770, hasta 1806. Vamos a observar un Belgrano adolescente, un Belgrano estudiante, un Belgrano formado en España, un Belgrano que vuelve a Buenos Aires y se incorpora al consulado, y a partir de ahí todo un derrotero que lo va a llevar al quiebre de su vida y su pensamiento, que van a ser las invasiones inglesas de 1806. En este recorrido que les vengo a proponer vamos a desarrollar datos biográficos, pero también lo vamos a contextualizar a don Manuel y lo vamos a incorporar dentro de los diferentes procesos históricos que le tocaron vivir en sus agitados 50 años. Recordemos que Manuel Belgrano solo vivió 50 años. En este contexto, la columna que le vengo a presentar, más allá de esta introducción, se llama Un héroe improbable, y vamos a empezar a escuchar un audio donde se van a empezar a desarrollar los datos biográficos del prócer. Recordemos que el audio se nos va a escapar temporalmente a nuestras palabras, pero también es a modo de introducción a este ciclo belgraniano de los diferentes temas que vamos a ir hablando sobre el general. Vamos a escuchar estos primeros datos del primer Belgrano y vamos a empezar a desarrollar la columna del día. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Su padre era oriundo de Oneglia, en la región de Liguria, que actualmente pertenece a Italia. Su nombre era Domingo y su apellido original era Peri, pero lo cambió por Pérez para españolizarlo al instalarse en el Río de la Plata. Luego adoptó otro apellido, Belgrano. Una leyenda dice que se debió a que producía buen trigo, un grano bello. Se casó con María Josefa González Casero, nacida en Santiago del Estero. Era dueño de una de las fortunas más importantes de Buenos Aires. El joven Manuel estudió leyes en la Universidad de Salamanca, en España, algo reservado a gente muy pudiente en el Río de la Plata, donde la mayoría de los que cursaban estudios universitarios lo hacían en Córdoba, en Chuquisaca o en Santiago de Chile. Se interesó especialmente en la economía. Volvió a Buenos Aires en 1794, al ser nombrado secretario del Consulado de Comercio, cargo que ejerció hasta 1810. Cuando los ingleses se apoderaron de Buenos Aires en 1806, los miembros del consulado prestaron juramento de reconocimiento a la corona británica. Belgrano se negó y pasó a la banda oriental. Volvió a la ciudad después de la Reconquista y se incorporó a las milicias voluntarias que se formaron para enfrentar un posible nuevo ataque. Belgrano ingresó al cuerpo de patricios, que agrupaba a los nacidos en Buenos Aires, y fue elegido sargento mayor del regimiento. Los oficiales de Patricios eran elegidos por la tropa y en general los que fueron nombrados eran miembros de la élite de la ciudad. Bien, este primer Belgrano que tenemos es el Belgrano que vamos a desarrollar en esta columna que hemos dado a llamar, reitero, un héroe improbable. Dentro de los datos biográficos de don Manuel se destaca la figura de su papá y su mamá, ¿no? Don Domenico, que vino de Génova, Italia, trajo las prácticas mercantiles y comerciales de la Edad Media que habían perfilado a esa región como grandes comerciantes, sobre todo en el mercado marítimo. Y su mamá, María Josefa González Casero, una familia muy acomodada dentro de Buenos Aires, van a ser clave en este primer Belgrano que nosotros vamos a desarrollar, porque lo van a involucrar dentro de un proyecto familia-empresa que a Belgrano le va a costar muchísimo poderse escapar para poder conocer el prócer revolucionario que nosotros conocimos. Es importante destacar que el doble apellido de su mamá, González Casero, fue tan influyente en Buenos Aires que el partido de Casero en Buenos Aires, donde está la universidad donde yo me formé como licenciado y otras que hoy el intendente es Valenzuela y demás, es justamente por esta familia, ¿no? Por la familia Casero, que era de la región, a partir de ellos se le instaura el nombre a esa región de Buenos Aires. En este contexto, Manuel nace, como hemos dicho, el 3 de junio de 1770, en una Buenos Aires que todavía pertenecía al Virreinato del Perú. No se había fundado el Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires era abastecido por el contrabando inglés, es decir que Manuel nació en una disputa muy fuerte entre monopolistas y librecambistas en su época, en donde Buenos Aires contaba con 22.000 habitantes, una catedral sin terminal, 20 coches, 700 manzanas, pero se habían instalado un montón de hornos de ladrillo. Esto es símbolo del crecimiento que se apuntaba o que desarrollaba Buenos Aires por aquel momento. En esta niñez de don Manuel podemos destacar al gobernador Pucarelli, que se dedicó firmemente a embellecer a Buenos Aires y creó sitios de esparcimiento. Esto es muy importante para ver el perfil, porque dentro del cabildo, en los tiempos de Manuel, logran los comerciantes tener hegemonía dentro de los asuntos municipales. Es decir que Manuel nace en un momento donde el cabildo es cooptado por los comerciantes de Buenos Aires y eso va a llevar a que el comercio sea una de las actividades y objetivos principales para todos los que nacían en aquella comarca. Es importante destacar que en el año 1778 se hizo un censo y Manuel Belgrano fue censado con datos erróneos. Fue censado como Manuela Pérez, ¿sí? Recordemos que la familia Belgrano o el matrimonio Belgrano de Domenico y María José, María Josefa tuvo 16 hijos en 23 años y Manuel Belgrano en aquel censo fue escrutado, digamos, o fue identificado como Manuela Pérez. En ese contexto, Belgrano logra, unos años después, y luego de que había hecho sus primeras letras en la Academia de Santo Domingo, Belgrano vivía muy cerca del convento de Santo Domingo y muy cerca de lo que va a ser su colegio después. Vivía en una de las zonas privilegiadas y del centro de la ciudad, entonces le quedaba todo muy cerca. Logra ingresar como pupilo al Real Colegio de San Carlos. Verdaderamente este colegio, un colegio para pocos, un colegio de la élite porteña, un colegio que tenía acceso muy restringido, va a ser una de las de los hitos de la formación de Manuel, en donde va a tener dos cuestiones que son fundamentales. Jornadas muy intensas que empezaban muy temprano y terminaban a las 21:30, con una disciplina muy rígida, digamos. Y en ese contexto se desarrollan los primeros pensamientos de Belgrano. Ahí cursó diferentes materias, tuvo diferentes profesores. Hay una anécdota muy linda ahí con un compañero Margarito, que era indisciplinado y que lo llevaba a él a ser indisciplinado, y tiene toda ahí una conjunción muy particular. Y en ese contexto, Una vez que Belgrano termina su formación, los historiadores se preguntan por qué Manuel Belgrano decidió estudiar en España y no estudió en Buenos Aires, no estudió en Córdoba o no estudió en el Alto Perú. Ese interrogante lo vamos a resolver luego de escuchar cómo siguió la vida de Belgrano luego de las invasiones inglesas. Se entrenó en el manejo de las armas y estudió algunas claves de la vida militar. Al año siguiente, participó en la defensa contra la segunda invasión inglesa. En mayo de 1810, Belgrano formó parte del grupo revolucionario y fue nombrado vocal de la primera junta. La junta decidió enviar a sus mejores tropas para hacerse obedecer en el interior y en el Alto Perú, donde estaba la ciudad de Potosí, que era la clave de la economía colonial porque de ahí se extraía la plata. Pero también decidió enviar una segunda expedición a Asunción del Paraguay para obligarla a plegarse al movimiento revolucionario. El mando del pequeño ejército le fue otorgado a Belgrano, que no era un militar profesional, pero sí un revolucionario decidido. La precaria expedición fue derrotada y el Paraguay no aceptó más la preeminencia de Buenos Aires. Belgrano estaba ligado a los grupos morenistas, es decir, seguidores del pensamiento del fallecido Mariano Moreno, que impulsaban cambios importantes. Los que gobernaban cuando regresó a Buenos Aires eran sus rivales, los moderados saavedristas. Pero en septiembre de 1811, los saavedristas fueron removidos del gobierno y se nombró al primer triunvirato en lugar de la Junta. Este designó a Belgrano jefe de los patricios. Este Manuel Belgrano, ese Manuel Belgrano que describe este segmento del audio, va a ser muy importante porque va a participar del plan de operaciones que armó Mariano Moreno. Pero todavía no vamos a llegar ahí y vamos a seguir pensando en la formación de génesis del pensamiento belgraniano, que tiene que ver por qué esta decisión de ir a estudiar a España, ¿no? Y acá es muy interesante este segmento de la vida de don Manuel, porque hay dos cosas que son fundamentales. La primera es que había toda una planificación familiar para que Belgrano se formara en los secretos del comercio, ¿sí? Su papá, que era europeo, como dijimos, y su mamá, que era de la alta participación social y económica de la comarca, tenían como objetivo que los dos hijos, Manuel y Belgrano, estudiaran en Europa y trajeran estudios avanzados sobre economía, comercio y todo lo que se pudiese realizar dentro de esa área. Sin embargo, Francisco, que era un poquito más flojo que Manuel en cuanto a sus estudios, no pudo viajar junto con Manuel, y Manuel efectivamente llega a España en 1786 con un objetivo claro, que era estudiar economía. Sin embargo, cuando él llega a ese país, que era la metrópoli todavía de lo que hoy conocemos como la colonia americana, se encuentra con un escenario bastante complicado. ¿Por qué? Porque por un lugar no había dónde estudiar economía, sino que en las universidades enseñaban leyes, tenían materias orientadas a la economía, pero no había ningún tipo de economía. Y la segunda dificultad que encuentra don Manuel es que ese niño Manuel que había viajado con 16, 17 años a Europa, es que no le alcanzaba las materias que había cursado en el Colegio Real de San Carlos para poder ingresar. Ahí se produce un fuerte conflicto, él logra mandarle una carta al rey desde España, el rey se la contesta, lo dejan cursar como oyente y tiene que rendir una cátedra para poder ingresar a la universidad. Es así como él tenía que decidir estudiar entre Salamanca y Valladolid. Decide estudiar en Salamanca, pero tiene que rendir este examen donde estuvo preparándose un tiempo largo y logró convencer al tribunal con una magistral exposición de los asuntos que él había preparado para poder ingresar en la universidad. Dentro de este contexto, Manuel va cursando las diferentes materias y va cursando los diferentes espacios, y es ahí donde se produce algo muy curioso en la historia de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano pasó por 3 universidades en España. Estudió 2 años en Salamanca, se recibió en Valladolid, donde estuvo 6 meses, y los certificados y los títulos de bachiller en leyes se lo da a la Universidad de Oviedo. ¿Sí? Es un entuerto muy particular, es muy clásico de la época, pero él inicia su formación en una universidad, pasa a la otra universidad y finalmente lo certifica otra universidad. En ese contexto, podemos sintetizar que Manuel se formó en Salamanca, se recibió en Valladolid y fue certificado en la Universidad de Oviedo, donde nunca cursó. ¿Por qué es importante esto? Porque todo ese andamiaje institucional, universitario, le va a permitir acceder al Papa. En 1790 se comunica con Pío VI y le permite, Belgrano es el que le sugiere en una nota muy, muy precaria pero muy sentida, de que quiere leer los libros prohibidos del Vaticano. Obviamente que todos esos pedidos eran rechazados, pero vaya a saber qué le pasó al Papa Pío VI, que lo autorizó a Manuel Belgrano, con ciertos protocolos y ciertas restricciones, poder leer los libros prohibidos del Vaticano. Y en ese contexto, siendo el titular de la Academia de Derecho Político, Forense y Economía de la Universidad de Salamanca, Belgrano accede a los tesoros más preciados del Vaticano, quien pudiera no poder acceder en esos contextos. Todos estos bagajes de formación, de contacto y demás, son fundamentales para entender el Belgrano posterior. Pero fíjense una cosa, a Belgrano lo mandan a estudiar Economía y termina estudiando Derecho. Estudia Derecho y si él se capacita, tanto con los libros del Vaticano y después en una pasantía que va a hacer en Madrid en temas económicos, y sin embargo terminó siendo militar. Digo, son las clásicas paradojas y tensiones que produce el personaje de Manuel Belgrano dentro de un contexto muy particular y muy amplio. Estas pasantías que él realiza en Madrid van a ser fundamentales por dos cosas. Primero, para ayudar, recordemos que las audiencias, si bien estaban en la colonia, se definía todo en España. Él ayudó mucho a su padre porque fue acusado de malversación de fondos, ¿sí?, dentro de las prácticas comerciales, y este entuerto, este litigio judicial, fue salvado y fue defendido por el abogado bachiller Manuel Belgrano, que logró efectivamente exonerar a su papá de esas cuestiones y le permitió profundizar sus conocimientos en economía. Cuando vuelve Belgrano a Buenos Aires, se encuentra con un panorama muy especial. Se crea el consulado, por un lado, y es designado en junio de ese año de 1794 como la máxima autoridad de ese consulado. En ese contexto comienza Belgrano a plasmar los conocimientos económicos que había adquirido en la formación paralela o en la formación complementaria a la que recibió en las tres universidades que hemos nombrado. Vamos a ver cómo siguió la vida de Manuel Belgrano en los próximos dos minutos del audio y volvemos para continuar este derrotero de la vida de Manuel Belgrano. Los colores de la bandera, celeste y blanco, provienen de una orden que había fundado el rey Carlos III, el más importante de los Borbones españoles, en 1771. Carlos III era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco, y de allí tomó los colores de su orden. Belgrano adoptó entonces unos colores muy conocidos en los dominios españoles, y al hacerlo, evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, puesto que eran colores de la monarquía. Más tarde, le agregaría un sol incaico, en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo. Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del desorganizado Ejército del Norte, que luego de la Revolución había ocupado el Alto Perú, la actual Bolivia, pero después había sido vencido y estaba en retirada. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En esa emergencia, Belgrano ordenó a los pobladores de Jujuy y de Tarija abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo que avanzaba hacia el sur. Se aplicó la política de tierra arrasada y se incendiaron campos sembrados. El movimiento pasó a la historia como el éxodo jujeño. Belgrano logró reorganizar el ejército en Tucumán y allí Pese a que las autoridades en Buenos Aires no querían arriesgarse a hacerlo, decidió enfrentar el avance de los contrarrevolucionarios. Los derrotó en la decisiva Batalla de Tucumán, en septiembre de 1812, uno de los combates más importantes de la Guerra de Independencia Sudamericana. Avanzó luego hacia el norte y volvió a triunfar en Salta, en febrero de 1813. Entusiasmado, continuó hacia el Alto Perú, pero allí fue vencido en dos batallas, Vilcapugio y Ayohuma, y su ejército sufrió bajas enormes. Después de eso, debió entregarle el mando al general José de San Martín, enviado desde Buenos Aires. Belgrano volvió a esa ciudad y decidió donar el dinero que el Estado le otorgó por las victorias de Tucumán y Salta para la construcción de escuelas en las ciudades de Tarija, que hoy es parte de Bolivia, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. Pero en medio de las convulsiones de la guerra, no se construyeron. Dentro de este contexto y de este Belgrano tan lujurioso, victorioso, pero también derrotado en el ejército, ese Belgrano, ese perfil de revolucionario y demás, va a estar formateado o va a tener su cimiento en esta época donde tiene que lidiar con la conducción del consulado, que era una institución muy importante dentro del régimen colonial, con una enfermedad que era la sífilis. Era muy frágil desde el punto de vista sanitario. Don Manuel tuvo muchos años a finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX enfermo. De hecho, faltó muchísimo a su cargo dentro del consulado producto de las enfermedades. Y en 1797 obtiene su primer cargo como militar, ¿sí?, que fue capitán de las milicias urbanas. En ese contexto, y ya para 1801, se empieza a involucrar con el periodismo. Vamos a dedicarle mucho al tema del periodismo dentro de Manuel Belgrano, porque es estratégico, si se quiere, dentro de su formación y de su personaje integral que nosotros queremos desarrollar en esta columna. Y a partir de ahí sigue sosteniendo algo con lo cual viajó a España, que era esto de hacer una carrera brillantísima. ¿Y en qué consistía hacer una carrera brillantísima? ¿Consistía en ser revolucionario y pegarle un golpe al gobierno español? No, muy lejos de eso. Belgrano se pensaba como un gran comerciante y haciendo negocios con la monarquía hispánica. Esa es la realidad de este primer Belgrano que nosotros estamos abarcando y que vamos a ir hasta 1806. Este Belgrano, que quería hacer esta carrera brillantísima, va a estar atravesado por un montón de cuestiones que tienen que ver con su familia, que tienen que ver con los legados que le fueron involucrando de su familia y las responsabilidades que le fue atribuyendo su familia. Pero sin embargo tenemos un Belgrano lúcido, un Belgrano que va a pensar el desarrollo del campo, de la industria, de la educación, de las mujeres. Y acá hay una gran confrontación con un libro que ha escrito un gran historiador del siglo XX, puede gustar más o menos, que se llama Tulio el Perindongui, donde escribe el enigma de Belgrano, en donde él dice que todos esos pensamientos que Belgrano desarrolló fueron proyectos grandilocuentes que no tenían ningún contacto con la realidad y que eran irrealizables. Y acá es donde voy a concluir la columna luego de escuchar el audio y ver el epílogo de la vida de Belgrano, que en alguna columna lo vamos a desarrollar. Vamos a tensionar esta mirada de Tulio del Perindongui con la historiografía y cuándo y por qué se utiliza el personaje de Belgrano en la historia argentina. En 1814 viajó a Europa para negociar apoyos a la Revolución Rioplatense, pero no tuvo éxito. Europa estaba derrotando a Napoleón y con el retorno del absolutismo en todo el continente, cualquier movimiento revolucionario era considerado algo terrible. Eso convenció a Belgrano, que antes era más radical, a proponer una monarquía constitucional para independizar a los territorios revolucionarios. Pensaba que eso sería mejor aceptado. Lo expuso en 1816 ante el Congreso que declaró la independencia en Tucumán, independencia en la que intervino activamente, presionando a los congresales para que dieran ese paso. Su propuesta era entronizar a un descendiente de los incas, llamado Juan Bautista Túpac Amaru, sobrino del famoso Túpac Amaru, que había sido descuartizado después de rebelarse contra el dominio español en los Andes. La idea permitiría ganar la adhesión de las poblaciones originarias andinas y daría una legitimidad americana a una monarquía. Sin embargo, su propuesta no tuvo ningún eco. Mientras San Martín preparaba su expedición a través de los Andes para atacar a los realistas que dominaban Chile y dejaba la frontera norte de las Provincias Unidas en custodia de las milicias y las tropas irregulares que dirigía Martín Miguel de Güemes, Belgrano se hizo cargo otra vez del muy disminuido Ejército del Norte, estacionado en San Miguel de Tucumán. De allí se marchó tras unos años, muy enfermo de hidropesía. Al pasar por Santiago del Estero, su antiguo subordinado Manuel Dorrego, quien culpaba a Belgrano por haber sido alejado del ejército, disfrazó a un loco de general e hizo que desfilara delante de la casa donde estaba Belgrano, para burlarse de él. Regresó a Buenos Aires sin dinero y murió pobre el 20 de junio de 1820. Como la provincia estaba atravesando una gran crisis política, casi nadie reparó en ese momento en su fallecimiento. Este Manuel Belgrano, que nosotros estamos analizando en esta época, se incorpora al virreinato del Río de la Plata, recién constituido, como una figura novedosa, como un proyecto de héroe, como hombre de letras. Él venía a fortalecer algunos proyectos de la monarquía hispánica a partir de las letras, y es con esa condición y el mandato comercial que traía de la familia que él se va a incorporar dentro de los andamiajes académicos, periodísticos, económicos de esos tiempos. Este héroe, como hombre de letras que se va a incorporar, pensó y es tensionado por varios historiadores luego, porque si bien tenemos una corriente como Felipe Piña, que lo presenta como un hombre moderno y revolucionario, tenemos otros detractores como Alperindongui, que lo presenta como una persona que tenía ciertos pensamientos que no eran acorde a la realidad en que ellos vivían. Dentro de este contexto, estas tensiones entre el proyecto del héroe como hombre de letras y lo que pasó en realidad, tenemos un héroe improbable. Este héroe que jamás se formateó para ser un héroe o terminar siendo lo que fue Belgrano después de 1810, y que sin embargo tiene todo este bagaje familiar que lo tiene atrapado en una sola idea, en hacer una carrera brillantísima. Belgrano tiene la capacidad de haber sido venerado por todas las corrientes historiográficas, pero la figura de Belgrano siempre emerge, este hombre, este héroe improbable, este héroe cuestionado por Alperindongui o vanagloriado por otros historiadores, siempre surge cuando la Argentina tiene un trauma social. ¿Sí? Y esto es muy importante recalcarlo, porque se lo piensa en un Belgrano en emergencia y en crisis sistemáticamente, sin embargo Belgrano es mucho más que un personaje de la emergencia y la crisis. Es un personaje muy humano. Sí, debe ser de los próceres más humanos que tenemos, por sus dificultades con la voz, por sus cuestiones con la salud, por sus limitaciones propias como general, como hombre de la política y demás. Era uno de los próceres más humanos, pero también al mismo tiempo Belgrano era un héroe, no de las letras, sino del pensamiento. ¿Sí? Belgrano no era un buen escritor. Belgrano era una persona estratega que a partir del pensamiento había diseñado un modelo que se va a romper en mil pedazos en 1806. A partir de la columna que viene vamos a ver un Belgrano ya sí pensando de alguna manera en términos revolucionarios. Pero este Belgrano hasta 1806 pensaba de esta manera: el pensamiento para mejorar y perfeccionar el mecanismo colonial. Eso se va a romper cuando los ingleses invaden Buenos Aires. Y Belgrano va a ser un protagonista fundamental de esa historia. Don Ángel, qué bueno, atrapante esta columna que nos ha traído hoy. Y pensaba, ¿no?, en relación a Belgrano, que viene a romper, usted me corregirá, a romper un poco el estereotipo del militar ganador, victorioso, digo, victorioso y ganador, pero desde otro lugar, desde el estratega, desde el pensamiento, desde los ideales, ¿no? Creo que tiene muchísimo más valor, bueno, esto, esta evolución que tenía, esta revolución al proponer alguien de los pueblos originarios, meterlo como un actor importante, ¿no? En este, en esta nueva conformación de la República. De las Provincias Unidas, exactamente. Bueno, me parece que viene a romper un poco Belgrano ese estereotipo de que sí lo tenía San Martín, obviamente Bolívar. Totalmente. ¿No? Por eso él se incorpora como un héroe, ¿sí? Porque venía a salvar las finanzas terribles que tenía el imperio colonial dentro del esquema del consulado, pero termina siendo un héroe improbable. ¿Por qué? Porque era improbable que tomara el rumbo que tomó Belgrano a partir de 1806 por todas estas cuestiones que usted describe. Él traía una trayectoria y una formación académica para consolidar un imperio, no para romperlo. Claro. Y sin embargo fue la principal figura de la ruptura, primero política y después en la independencia, de la ruptura con el mismo imperio que él lo formó. Digo, me parece que hay una riqueza técnica en Belgrano que el Perindongue intenta, créanme, en el libro Enigma Belgraniano, o el Enigma de Belgrano, intenta romperlo por todos lados, y hay otro historiador que intenta reconstruir esta figura, y esta es la tensión historiográfica que se produce, pero también es cierto que los argentinos lo hemos utilizado siempre a Belgrano vaciándolo. O lo hemos utilizado solamente como el creador de la bandera, tapándole algunas derrotas militares que tuvo, o lo hemos utilizado en momentos donde la corrupción avanza sobre las instituciones, o en donde hay un gran desapego por las cuestiones soberanas, sociales y demás cuestiones, en donde hay un trauma social, la historiografía ha tomado el grano para salir de ese momento de emergencia. Entonces me parece que la primera madurez que nosotros tenemos que tener y presentar a este héroe improbable es mediante la capacidad de pensarlo a Belgrano como una política de Estado, como una política revolucionaria, moderna tal vez. También, como dice el Perindongue, y con proyectos grandilocuentes que nunca se llevaron a cabo. Pero ¿qué es un proyecto que no sea eso? Claro. De transformación, de revolución, digamos, ¿no? Exacto. De no seguir con lo mismo. La famosa utopía que alguna vez se habló, digo, Belgrano era muy utópico, era muy idealista tal vez. Bueno, a algún sector de la historiografía eso le cae mal y le duele muchísimo y le cae muy fuerte, y otros sectores de la historiografía lo levantan o ponderan o valoran a este Manuel Belgrano. Este héroe improbable, que hasta 1806 no avizoraba, no tenía estos horizontes revolucionarios, a partir de la rebeldía contra el monarca británico en la invasión inglesa, va a empezar a cambiar su perfil y va a empezar a romper el legado familiar, porque Belgrano era quien debía seguir con los negocios de la familia. Sin embargo, no siguió con los negocios de la familia, sino que se gastó todo lo que la familia había hecho en función de la revolución y el proceso revolucionario. Se la gastaban toda, don Sergio, pero en revoluciones, ¿no? Volviendo a Simón Bolívar, volviendo a otro, ¿no? A revoluciones, sí, cambiar las cosas. Se la gastaban todas. No en 4x4, ¿no? No en esos esquemas que tenemos ahora. La verdad es que cuando nos metamos en el plano económico de Belgrano y veamos qué había pensado para el campo y la industria, vamos a ver que ahí no hay un proyecto grandilocuente, sino que hay una mirada muy estratégica y de desarrollo verdadero y sostenido. Tanto Bolívar, que están bastante bien representados en una popular plataforma, y Manuel Belgrano se gastaron la plata de la familia en intentar de echar para siempre a los españoles de esta tierra. Entonces, me parece que ahí hay un personaje muy lindo, ahí hay un héroe verdaderamente improbable, que terminó siendo probable y que terminó siendo fundamental para el resto del proceso revolucionario. Espectacular. Don Eichel, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Vamos ahora a avanzar sobre esta etapa de Manuel Belgrano en la segunda columna de este ciclo, que va desde 1806 hasta 1811, que es donde él ya comienza a tener rangos militares muy altos y campañas a favor de la revolución muy importantes. Así que se viene este segundo tramo que va a llevar esto y que va a continuar ya rompiendo esa matriz de pensamiento y de intelectual incorporado al imperio que traía Belgrano desde su adolescencia.